acabamos de escuchar Estrellita Solitaria de la agrupación Zairo, agrupación que se fundó el 29 de marzo de 1987, un grupo de amigos atraídos por la pasión a la música que decidieron formar y fundar una agrupación musical llamada Zairo. Sigamos escuchando más temas de este grupo musical. A continuación, su sencillo A la Eternidad. En la vida alegrías, decepciones, llanto. A pesar de todo eso, te quiero más que a nadie. Te quiero porque eres fiel. Tantas veces discutimos por nada, decidimos inclusive separarnos. Al final de todo eso, nuestra unión es importante, porque existe amor. Quiero sentir la dicha en mi vida. Por siempre hasta el final, porque juré amarte hasta morir y llevarte a la eternidad de Dios, a la veces discutimos por nada, decidimos inclusive separarnos. Al final de todo eso, nuestra unión es importante, porque existe amor. Quiero sentir la dicha en mi vida. Contarles, amigos y amigas, que el nombre de Zairo proviene de las primeras iniciales de los nombres de cada integrante: Saúl Proaño, Aníbal Machado, Homero Yunda, Isabel Yunda, Rodrigo Nazca y Osvaldo Vázquez, intérpretes de la música nacional, talentos ecuatorianos que nos han cautivado con sus voces y han perdurado hasta la actualidad. Sigamos escuchando un poco más de esta agrupación musical invitada en esta mañana de domingo. A continuación, su tema Perdóname. me da la fuerza y esperanza de tenerte en mis brazos algún día, una vez. Y aunque mis pensamientos se desvanezcan en el aire, pues tenlo por seguro. Esta agrupación musical, amigos y amigas, se caracteriza por la música romántica entre sus letras. Se identifican con esta línea musical y procuran desde su fundación dar mayor impulso a sus canciones inéditas, intercalando así con los grandes del género romántico del ayer. Sigamos escuchando más música a través de Grupo Zairo con su tema Mi Vida Que Se Va. Amigos y amigas, que los integrantes de esta agrupación musical siempre estuvieron atraídos por el amor y la pasión a la balada rítmica lenta. Esto hará que se encuentre pisando los principales escenarios de la capital y desde la grabación de su primer sencillo, Un Sueño, que marcó el primer paso para el éxito, surgieron oportunidades para actuar en todo el Ecuador. Tuvieron su primera gira en Colombia, Estados Unidos, Europa, Chile, Costa Rica, Perú, Venezuela y otros países donde su música se escuchó en lo más alto. En este momento vamos a escuchar su pista musical Mi Destino Es Como el Viento. Como el viento que no sabe a dónde va, yo quisiera encontrar un amigo, un

amigos y amigas que nos escuchan en Raíces de Nuestra Yacta. El grupo Zairo, a finales de enero del 2008, fue reconocido por el muy ilustre municipio metropolitano de Quito, en coordinación con el Ministerio de Cultura y el programa Mis Bandas Nacionales. Estos tres entes gubernamentales otorgaron la medalla del mérito artístico a la agrupación, siendo reconocida entre cantantes como los hermanos Miño Naranjo, Tierra Canela, Widdinson y otros artistas ecuatorianos más. Sigamos escuchando a Zairo, ahora con su tema musical, A Ti, Mujer. Zairo, sin duda, ha compartido escenarios con grandes artistas nacionales e internacionales, como fue en el mes de noviembre de 2011, cuando alternó con Marco Antonio Solís en las ciudades de Quito y Guayaquil, una gira inolvidable dentro de la agrupación capitalina. Es hora de escuchar su tema musical, Mi Compañera.

en el silencio de mi habitación. Yo no hago más que pensar, de tanto pensar hasta pierdo la razón, al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Amigos y amigas, la agrupación Zairo, dentro de todos sus premios conseguidos a lo largo de su trayectoria musical, ha recibido también el premio al Grupo del Recuerdo del año 2011, entregado por la Alfombra Roja de la Música Ecuatoriana, siendo una iniciativa de Cantares de mi Pueblo. Es momento de escuchar Si tú volvieras a mí. Integrantes de Zairo, atraídos por el amor y la pasión a la balada rítmica lenta, pronto se encontraron pisando los principales escenarios de la capital desde su fundación y su primer sencillo musical. Desde la grabación de su primer sencillo, Un Sueño, surgieron otras oportunidades para actuar en todo el Ecuador. Luego en Colombia, Estados Unidos, Europa, Chile, Costa Rica, Venezuela y entre otros países de Sudamérica y Europa. Es momento de escuchar su tema musical, Tú vives en mis pensamientos.

estar contigo. Es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera dañar tu amor. Tú no conoces mi sentimiento. Dices que hablo y nada más. Es que no quieres en tu vida. Es que te quiero a mi manera, tan solo eso. Compréndeme, cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. De nuestros besos a escondidas, pregúntale cómo te quiero. Estoy seguro que ella no miente. Cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Y bueno, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el dial 940 AM, hemos llegado al final de este programa musical Raíces de Nuestra Yacta. Hoy escuchando a Zairo, la agrupación que nos ha conmovido durante esta hora de programa con sus baladas románticas y canciones del recuerdo. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. No olviden sintonizarnos, escucharnos todos los días sábados y domingos a partir de las 5 horas a 6 horas AM por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el dial 940 AM o a través del internet en www.radiocce.com. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Espero que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Si me vas a abandonar, piénsalo bien. Si me vas a dejar, si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar.